El concierto Música de la Tierra, que se lleva a cabo el 9 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 7:30 de la noche, tendrá como invitados a la estudiantina de Cámara Quintesencia y Nuevo Amanecer. Para contarnos más detalles de este evento, nos acompaña ya en nuestros estudios Giovanni Mera, director del concierto. Buenos días, Giovanni, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para dar a conocer un poquito qué es lo que queremos presentar ese día. Bueno, este evento ya se desarrolla el próximo 9 de noviembre, como lo había indicado nuestro compañero Fernando, en el que se une también Quintesencia, este grupo de cámara. Queremos conocer un poquito cuál sería el objetivo de la realización de este evento. Bueno, sobre todo sería el de poder promover el trabajo de los dos grupos, que está encaminado a poner en valor nuestra música, esencialmente. Tanto en los formatos tradicionales, hablando de, por ejemplo, Quintesencia en el formato de estudiantina, y Nuevo Amanecer como un grupo de música tradicional con instrumentos de viento e instrumentos de cuerda también. Y como digo, tratando de dar a conocer, en el caso de Quintesencia, la música patrimonial, es decir, aquella música que, si bien es cierto, ha tenido algo de, no sé, de reconocimiento, no siempre es conocida por mucha gente. Tal es el caso, por ejemplo, de ellos interpretan el pasillo Los Bandidos, que fue el primer pasillo escrito en Ecuador del que se tiene referencia, que el amigo y musicólogo Pablo Guerrero tuvo la gentileza de dar las partituras y ellos hicieron un arreglo muy bonito de este pasillo. Nosotros, en cambio, como Nuevo Amanecer, en este último tiempo nos hemos dado la tarea de presentar música de compositores académicos y también populares en nuestro formato, ¿no? Bueno, actualmente se habla de la fusión de la música, el hecho de crear nuevas también melodías. Sin embargo, en el caso de Quintesencia y ustedes también, es como nos decía la palabra, poner en valor la música que ha existido o que surgió hace algunas décadas atrás. ¿Cuál sería en este caso? ¿Considera usted que podría causar impacto también en las nuevas generaciones estas músicas? Yo creo que sí. Sin embargo, me parece a mí muy bueno el que las generaciones actuales estén preocupándose por la música ecuatoriana y que la estén remozando en alguna medida, presentándola con nuevas alternativas musicales. Sí, pero es necesario también que no se pierda la forma como se tocaba la música en el momento en que fue hecha, por ejemplo, como en el caso de la estudiantina. También es muy importante que se conozca los ritmos, los diferentes géneros que son parte de nuestra riqueza musical, porque lamentablemente para muchos nuestra música no pasa del pasillo. Y si bien es cierto, es una parte muy importante, no es la única. Entonces es necesario que tanto los jóvenes músicos y los jóvenes en general puedan apropiarse un poco de lo que es su herencia musical. Y creo que ha sido bastante bien recibida en los diferentes escenarios donde hemos podido participar con públicos de todas las edades. Usted nos decía mantener la esencia de la música. ¿Qué pasa cuando se hace estas nuevas creaciones en la que ya viene la fusión de otros instrumentos musicales? Quintesencia con guitarra, bandolín y también otros instrumentos, y en el caso de ustedes, instrumentos de viento. Sí, bueno, como decía, nosotros no estamos en contra de estas nuevas propuestas, siempre y cuando se las haga de manera responsable. Esto quiere decir que haya por lo menos una investigación de por medio de cómo se toca, cómo se debería ejecutar cierto ritmo para poder, desde esa base, tener una propuesta propia. Lamentablemente, en ciertos casos, por ejemplo, en en chicos que han salido de las nuevas universidades, todos influenciados por el jazz. Simplemente lo que han hecho es poner un estándar de jazz sobre una melodía ecuatoriana, lo que significa simplemente tocar jazz sobre un tema ecuatoriano, no lo contrario, que sería tocar nuestra música con alguna influencia jazzística. No sé si me hago entender. En el caso de Nuevo Amanecer, ¿cuánto tiempo tiene esta agrupación? En el grupo tiene una trayectoria de 35 años ya. Ajá. 35 años siempre haciendo la música o el folclore, como se diría. Sí, bueno, nos hemos dedicado como grupo a la música popular latinoamericana y con un gran énfasis en lo que es la música ecuatoriana. ¿Dentro de esta agrupación hay covers o también hay producciones propias? Hay las dos cosas, sí. Hay producciones. ¿Cuántas producciones propias tiene? Bueno, podríamos decir que el 60%, por dar una... ¿60%? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se intenta transmitir a través de cada una de las letras y las melodías que ustedes han creado como Nuevo Amanecer? Bueno, sobre todo las melodías se han basado en géneros ecuatorianos, la mayoría. Los textos y en general el repertorio que nosotros escogimos siempre tiende a enviar o transmitir, me digo, algún mensaje sobre la vida, sobre el amor, sobre la vida cotidiana. Siempre hemos guardado nosotros una posición, llamémosle progresista, en cuanto a la visión del mundo, y todo eso está reflejado también en nuestro repertorio. Nuestra tendencia siempre ha sido en aras de la igualdad, de la paz, y eso hemos transmitido tanto aquí como en el exterior, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, hoy es lunes, hoy es inicio de semana y queremos pedirle a Diego a ver si es que nos ayuda para compartir con nuestra audiencia una canción de Nuevo Amanecer el día de hoy, y que será parte también del repertorio que tendrán este próximo viernes 9 de noviembre. Y queremos invitarles a las personas que están conectadas en este instante. Tengo un pase para que en este instante marquen al 2220966, nos deje su nombre y ustedes puedan llevarse un pase de cortesía que nos ha dejado aquí los organizadores de este concierto Música de la Tierra. Nos vamos con el siguiente tema musical. siempre estamos gritando justicia, justicia. Ven con tu alma, Atahualpa, a darnos más vida. Regresa. Bueno, ahí estamos escuchando la canción Atahualpa de el maestro Carlos Bonilla. Y usted nos decía, Giovanni, una de las particularidades de su grupo que se llama Nuevo Amanecer es de valorar o poner en valor también las canciones de compositores ecuatorianos como Carlos Bonilla y como también el maestro, sí, maestro Gerardo, Gerardo Guevara, que están dentro de esa gran época ecuatoriana donde ya existen las partituras, donde las nuevas generaciones pueden retomar también esas escrituras y llevarlas a escena como ustedes lo están haciendo. Sí, justamente ese es el la esencia de nuestro último trabajo. Aparte de Carlos Bonilla, Gerardo Guevara, tenemos a Corsino Durán, Segundo Cuevaselli, y también músicos populares como el Potolo Valencia, por ejemplo, que justamente es él quien pone la letra de este tema de Carlos de Bonilla. De Atahualpa. Fue el Potolo Valencia quien puso el texto de esta. Bueno, Giovanni, sé que usted también participa en el Teatro Sucre como compositor, un trabajo a diario que se viene realizando, pero quisiera escuchar su criterio respecto de esto de la música académica, de la música de aquella época, de los grandes compositores ecuatorianos, con aquellos temas que surgieron producto del gusto y de la sensibilidad de aquellos que no estudiaron música, pero que tuvieron todo ese deseo de plasmar temas musicales que se han mantenido de generación en generación. Bueno, parte fundamental de nuestra música y de nosotros como músicos ecuatorianos es justamente toda esa riqueza que nos viene de la música que ha sido transmitida por tradición oral, esa que viene de generación en generación, que los padres han enseñado a sus hijos, los abuelos a sus nietos, y que son melodías bellísimas y algunas han sido tomadas por nuestros compositores de la talla de Gerardo Guevara, por ejemplo, para llevarlas a un ambiente sinfónico. Y ahí se destaca más ese valor propio que ya tenían esas melodías tradicionales. O sea, se puede ver que en realidad no son menos que ninguna, que simplemente son melodías que nacieron de su diario vivir, como decía, porque las danzas nuestras músicas vienen de la cotidianidad. Todo es, qué sé yo, música para la cosecha, música para el matrimonio, para el nacimiento de un hijo. La música de Semana Santa, los flauteros de Cotacachi, por ejemplo, tienen la música que se toca solamente en esas fechas y con instrumentos que se toca solamente en esas fechas. Bueno, yo quería decirles a nuestros amigos oyentes que, como siempre, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen un gran privilegio de poder disfrutar de la música antes de que estén en los CDs o antes de que estén en escenario. Lo que ustedes acabaron de escuchar aún está en proceso de grabación, pero que lo han traído para poderlo disfrutar. Aquí participa, nos decía usted, un quinteto. Así, hicimos este trabajo con un quinteto de cuerdas, que está conformado en el primer violín por Tadashi Maeda, segundo violín tenemos a Dani Vaca, en la viola se me fue el nombre, este chico es Alarcón, es el apellido, no sé. ¿Alex? ¿Tal vez? No, no, Alex es pianista, el hermano. Ah, el hermano. El hermano, justo es el hermano, se me fue el nombre. En el cello la tenemos a Isabel Delgado, Isabel Delgado, y en el contrabajo a nuestro amigo Enrique Sánchez. Bueno, qué bueno, Enrique Sánchez. Ahí está, quienes conforman el quinteto y que también todos ellos estarán este 9 de noviembre. No, lamentablemente por cuestiones de presupuesto no se puede presentar así. Bueno, pero tendremos los gusto. Temas lo podemos hacer solamente con el grupo. Con el grupo Nuevo Amanecer, que estará ahí, además Quinta Esencia. Recuerden, este 9 de noviembre a las 7:30, la donación sugerida para todas las personas que desean participar de este evento es de $5. Agradecemos a Miriam Pillajo y también por acá tengo el nombre de Rocío Luz Uriaga, quienes les invitamos, y también a Rosario Chiluisa, para que se den cita a los estudios de la radio a retirar sus pases, así como también a Carmen Alonso y a Marta Reyes, quienes se hicieron acreedores de los pases para Contrastes. Muchísimas gracias a usted, Giovanni, por habernos acompañado y habernos dejado ya esta invitación para participar del concierto Música de la Tierra. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por mantener un programa en el que los músicos ecuatorianos y las propuestas de nuestra música puedan tener espacio.